compañeros y compañeras de Argentina. El día de ayer, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del Hospital Piñeiro y de las salitas de los barrios, junto con los vecinos y vecinas movilizados, pudieron destrabar parte del conflicto generado por la seguridad en los hospitales que derivó en el cierre por 10 días en los centros de salud. Al llegar al hospital, Noelia, psicóloga del Centro de Salud número 20, decía: creemos que la inseguridad se resuelve garantizando el acceso a la gente, al sistema de salud, al sistema educativo, a políticas sociales y públicas que puedan garantizar el derecho de la población y también de los trabajadores que sostenemos esos sistemas. La seguridad se garantiza de ese modo, no represivamente. Por su parte, Fanny, vecina de Bajo Flores, reclamaba: es mucho tiempo que el hospital esté sellado. ¿Sellado por qué? ¿Y por qué tenemos que pagar nosotros los platos rotos, los vecinos, la gente que necesitamos del hospital? Que se haga cargo el que tiene que hacerse cargo. Ustedes saben quiénes son. Macri, estamos reclamando nuestro derecho de salud. Más allá de la diversidad de reclamos, de los diferentes gremios y grupos de vecinos, se pudo llegar a un acuerdo gracias a una mesa de diálogo. Luego de esta reunión, el director del Centro de Salud número 20, Aldo Pagliari, informó: digo, muchas gracias, fue muy importante, fue fundamental la presencia de todos ustedes acá. Cada uno llegó a lo que había pedido. Así que en principio, mañana, después del mediodía, se empieza a normalizar la situación y el viernes se trabajaría normalmente. Lo que en estos 10 días no pudo hacer el gobierno de la ciudad, nosotros lo hicimos en un ratito, que es generar un canal de diálogo. Así que bueno, me parece que por hoy ganamos. Trabajadores de la salud y los vecinos, Mauricio Macri declaró que la ciudad no se hará cargo de la seguridad en los hospitales. Para Farco Satelital, informó Noelia Benítez de la radio comunitaria FM Bajo Flores.